Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo va? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, acá estamos junto a Camila para que charlemos un poquito de esta obra. ¿Ustedes son de Pico? Sí, somos de General Pico. Bien, bien, bien. Contame, ¿hace cuánto que tienen este grupo de teatro? Bueno, nosotros con mi colega Luciano Rollero estamos trabajando juntos hace aproximadamente 17 años. Y hace 10 años que estamos con la formación de la Risotada Humor y Circo, donde, bueno, tenemos más de 10 espectáculos educativos, espectáculos de humor, de todo un poco dentro de la compañía. Julián, y bueno, contanos un poco cómo llegan con esta propuesta para el teatro español, en este caso, bueno, en el marco de este festival Pitch and Eye que se está llevando a cabo en estas semanas de vacaciones de invierno. Bueno, nosotros fuimos convocados por el Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Santa Rosa, que organizan este festivalito hermoso, hasta ahora la verdad que hermoso, del teatro español, con una predisposición genial de todas las personas que trabajan acá dentro del teatro. Y bueno, llegamos con esta propuesta que es nuestro espectáculo callejero, que es nuestro espectáculo, nosotros le decimos que es como nuestro caballito de batalla, ya que es un espectáculo que lo venimos generando y creando hace varios años, a través de espectáculos y presentaciones que hemos hecho en la calle, por eso es callejero, también porque es adaptable a teatros, salas, auditorios, eventos públicos al aire libre. Bueno, tiene muchas formas de poder amoldarse. Y bueno, y por medio de esa propuesta, con la cual, bueno, ya la hemos presentado durante muchos años en muchos lugares de la provincia, provincias aledañas y otros países. Así que bueno, felices, contentos de poder participar de este festivalito y de estar presentes hoy en Santa Rosa. ¿Cómo? Y que sí, no, y que también imagino que en estos 17 años, ¿no?, que están en esto, digo, cada función y cada espectáculo y cada lugar tiene lo suyo y hace a estas presentaciones, ¿no? Digo, ¿cómo es un poco eso? Sí, la verdad que es lo lindo que tiene esto, porque cada, si bien nosotros hacemos este espectáculo, que por así decirlo es siempre el mismo guión o el mismo formato, cada propuesta, cada espacio tiene sus condiciones, cada público tiene su impronta que bueno, que modifica al espectáculo de alguna manera, ya que bueno, es un espectáculo completamente participativo donde hacemos jugar al público siendo parte del espectáculo, hay números participativos, hay destrezas, y bueno, y hace, eso hace que tenga sus condimentos especiales el espectáculo en cada situación, en cada lugar y con cada público que nos encontramos. ¿Cómo lo vivieron ayer? Porque ayer tuvieron dos funciones, hoy les toca a las 18 horas. Cuéntenme un poquito cómo lo están viviendo. La verdad que muy bien, muy lindo. Tuvimos espectáculos a sala llena, lo que bueno, es un condimento especial, mucho más lindo, porque al haber un marco de público así de grande, bueno, hace que el espectáculo también tenga otra fuerza. Y la verdad que muy contentos, el público respondió de 10, como siempre los chicos súper prendidos a cada propuesta que llega desde el escenario y responden con la mejor energía. Así que muy contentos porque el teatro también tiene todas las condiciones como para que el espectáculo pueda salir de la mejor manera. Y contentos de estar en Santa Rosa, contentos de poder mostrar nuestro espectáculo y también de poder estar una vez más acá en el Teatro Español. Julián, bueno, además de presentarse aquí en nuestra ciudad, ¿se van a estar presentando en General Pico en alguna otra localidad en estas vacaciones? Sí, vamos a estar hoy haciendo la tercera función acá en el Teatro Español, luego el jueves tenemos bueno, otra propuesta en Pico, el viernes vamos a estar en Hacha, el sábado volvemos a estar en otro espectáculo en Médano, en General Pico, el domingo nos vamos a Huatraché. Y bueno, y tenemos varios espectáculos ya pactados para lo que queda de la semana de vacaciones de invierno y ya también planeando y haciendo la grilla de espectáculos para la girita provincial del mes de la niñez. ¿Qué nos podés adelantar, Julián, un poco de esta obra que van a presentar ahora a las 18? Bueno, les puedo decir que es un espectáculo, como decía, participativo, donde bueno, se van a encontrar con dos payasos que a través de situaciones súper absurdas y cómicas vamos a llevar al público a reír, a carcajadas, tratar de que sea un momento hermoso para compartir en familia, tanto chicos y grandes, es un espectáculo para todo público, donde hay destrezas súper riesgosas, mucho humor y un poquito de magia. Tiene un poquito de todos los condimentos para que sea un espectáculo de humor y circo hermoso para toda la familia. Así que invitarles, decirles que vengan, que la entrada es gratuita, que por más de que llueva, acá adentro está calentito, está lindo y hermoso para poder compartir. Y qué bueno, Julián, esto que decís de que, bueno, es un espectáculo para no solo los niños, niñas, sino también para toda la familia, que un poco también esa es la idea, ¿no? Digo, en presentar estas propuestas justamente para toda la familia. Sí, exactamente, sí. Lo que buscamos siempre en nuestros espectáculos es hacer un humor para todo público, cosa de que el grande tenga la excusa de traer a los chicos al teatro y poder disfrutar en familia o con los nietos o con los sobrinos de un espectáculo para divertirse y compartir todos juntos, que es lo más lindo que tiene el arte, ¿no? El teatro en estas ocasiones es un punto de encuentro, un punto de identidad también para identificarse en familia con cosas, porque las que mostramos son cosas cotidianas que quizás en el día a día se las encuentran, las viven, y bueno, está bueno reírse también de lo que nos pasa. Totalmente, totalmente. Julián, ¿puede ser que también ahí a la salida del teatro hay actividad? Sí, sí, se montan distintas actividades. En el día de hoy, la verdad que no te sabría decir por una cuestión de lluvia. Claro. Pero sí, en el día de ayer hubo un montón de juegos, creo que había un montón de cuestiones para poder interactuar, tanto los chicos, aprender y divertirse. Sí, es una propuesta bastante completa llegándose acá al Teatro Español. Muchísimas, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, mucha mer para esta función de las 18. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, un saludo grande y bueno, invitarles que se vengan al teatro, que va a ser una función hermosa para toda la familia. Dale, muchísimas gracias. Gracias.